La máquina de tejer. ¿Qué intentás comunicar con tus canciones? Mira, no sé si intento comunicar algo, o te diría que un poco creo en lo que decía Mario Lebrero, que fue otro de mis maestros, como que las cosas se abren camino, ¿no? En uno, ¿no? No es que uno controle mucho lo que va a decir, sino que cuando uno se sienta con la guitarra ahí, a veces tiene una intención de decir algo, pero todo lo que pasa en el momento que empezás a abrir la boca y metes un acorde de repente, a ver, yo compongo mucho así, tipo, busco un acorde hasta que me guste y ahí entro a tirar una fruta. A veces no me muevo ese acorde, a veces sí, pruebo, a veces después le agrego otra cosa. Pero no sé si yo controlo lo que voy a decir. A veces hay temas que me interesan, que me motivan. Generalmente son problemas. Cuando veo que estoy en algún tema que no lo puedo resolver o alguna historia que me pasó que la quiero contar y dejar ahí registrada, pero porque pienso que... No sé qué pienso, pero capaz que pienso que a otro le puede divertir o entretener, o no sé, o que le puede pasar lo mismo, o que le puede hacer entender algo. Pero básicamente igual la hago para mí, para yo ver si puedo entender, si puede. Sí, creo que yo también me entretengo haciendo eso. O sea, como que yo también me cuento cosas a mí misma, ¿no? Como, necesito como desdoblarme un poco. Cuando algo me supera, viste, yo qué sé, no sé, hay una canción que habla de un short, de una chica que se va a poner un short y sí, piensa, ta. Bueno, viste, son como obsesiones que uno tiene y que ta, y que si uno hace una canción, por lo menos va a tener la canción. O le pasa una situación que ta, no está muy buena, por ejemplo, ir a saludar a un músico después de un recital y que el músico te diga, bueno, disculpame, me voy a fumar un cigarro afuera. Y vos decís, ta, vos te venía a decir tal cosa y me dejaste pagando. Pero bueno, ta, esas cosas pasan, lo que pasa es que si uno se va a subir al carro de cada sensación esa absurda que te pasa, termina loco. Pero en cambio, si tenés la posibilidad de hacer una canción, es bastante terapéutico porque decís, bueno, ta, yo qué sé, pasó esto, pero ya de alguna manera soltás. Y además hasta te estás divirtiendo porque cantás, haces una melodía, después, no sé, le podés hacer un acompañamiento, coros, y ahí como que ta, cualquier problema puede tomar otra realidad, ¿no? Claro, perfectamente puede ser una canción que la hagas y que no se la muestres a nadie. También, sí, hay cosas que pueden ser tan incomprensibles que digo, no, esto mejor no, yo qué sé. Igual básicamente te digo que ahora que incluso los he ido a ver, a ellos los he ido a ver en alguna oportunidad, ¿no? Para ver cómo está, cómo tocan. Claro, o sea, es como muy fuerte finalmente estar en eso, ¿viste? Por más que no gane nada, digo, pero es re loco. El amor y también creo que la música es otra cosa que siempre está ahí, el ambiente de la música, ¿viste? Esa cosa siempre en mis novelas estuvo, en los cuentos, y también en este disco. Un poco en una entrevista que me hizo Cristian Latecky, le terminé diciendo que claro, eran todos los personajes eran víctimas del amor, porque de alguna manera el amor es un sentimiento muy lindo, pero muchas veces el final de algunas relaciones, por más que el sostén sea el amor, pueden terminar mal, desde un padre con un hijo, que no lo ve más por X motivos, económicos o lo que sean, hasta una pareja puede terminar en engaño, en algo que tal, no está bueno, pero digo, cosas que creo que le pasan a mucha gente y son muy comunes. Como en la vida pasan muchas de esas historias, y me parece que muchas canciones no cuentan historias de ese tipo. Y a mí me interesa mucho captar, soy bastante fan, por ejemplo, de todos los escritores realistas, de John Cheever, de Raymond Carver, que son minimalistas de alguna manera, pero que el tema realismo me interesa bastante. O sea, igual John Cheever a veces tiene alguna cosa medio fantástica, pero en general son realistas, o sea, como que captan diálogos de la gente, cómo habla la gente en realidad, lo que piensa la gente, lo que hace la gente, esté bien o mal. O sea, si la gente se emborracha, bueno, ellos van a escribir sobre gente que se emborracha. Si la gente miente, van a escribir sobre gente que miente. No van a inventar una realidad, o sea, incluso, por ejemplo, el cine de John Cassavetes, que me gusta mucho, también habla de personajes que están medio desequilibrados, digo, que no están del todo adaptados a la sociedad. Como que hay alguna locura ahí, en los personajes, que los hace más humanos también, ¿no? O sea, hay algo de eso también en las historias. ¿Qué haces para sustentarte económicamente? Y bueno, trabajo, me tiro, doy clases de tarot, doy clases de escritura, hago cartas astrales, doy clases de astrología, más o menos eso. ¿Y el tarot lo relacionás con la música? No especialmente, no. Pero está, es un lenguaje simbólico también, no sé. O sea, sí estaría relacionado en el sentido de que utiliza, ambas disciplinas, digamos, utilizan una parte del cerebro que no es la racional. En eso pueden tener, aunque la música es bastante racional también, después que la componés por lo menos, ¿no? Hay que sacarle, o sea, se puede escribir, se puede arreglar, se puede, o sea, armar y se puede utilizar racionalmente, pero en el momento más de crear me parece que no uno no usa tanto la razón, por lo menos. ¿Y crees en el azar? O sea, cosas que te pasan y no tenés explicación, por ejemplo. Ah, vos decís en las coincidencias, ese tipo de cosas. Puede ser, sí, que crea. Sí, puede ser que crea. Lo que te digo que no creo también hago terapias corporales, dentro de todo lo que te nombré. Pero te iba a decir que incluso la astrología yo no la trabajo tanto como algo como, en tal día te va a pasar tal cosa, este año va a ser venir así la mano. A veces alguna cosa sí, pero no. Me gusta más guiar a la persona en cuanto a su personalidad, sus posibilidades, su carácter, o sea, su vocación, no sé, depende de la edad que tenga la persona, lo que necesite, las relaciones. O sea, más una cosa psicoastrología. O sea, no creo tanto en eso de que la carta astral te condiciona el destino tampoco. Igual, la pregunta que me hiciste es compleja, porque en algún momento creí en eso, como que hay un destino, viste, que se te presentan ciertas personas por algo, Eso igual puede que lo siga pensando, ¿no? Que por algo se presentan ciertas personas en la vida de uno, que a veces puede ser como maestros, pero tampoco me obsesiono porque, realmente no tengo el control de todo eso. O sea, son ideas que tengo, puede ser, sí, que haya algunas coincidencias que no son tan azarosas, pero que haya como un plan ahí superior, ahí delineado, pero creo que podemos ver muy poco, ¿no? De ese plan superior, o sea, no digo otra vez víctimas, pero sí, o sea, participamos de eso, pero estamos un poco ciegos, ¿no? En cuanto a saber hacia dónde vamos, todo. Pero a la vez, igual, aún así, creo que la autodeterminación es bastante importante, o sea, que uno puede hacer un esfuerzo encaminado hacia que sucedan determinadas cosas. Después puede ser que tengas, entre comillas, suerte, pero no creo tanto en la suerte. Creo que hay que esforzarse y que hay que ser positivo con lo que uno hace, incluso con lo que uno no cree. Pero si uno lo siente, como que tiene que conectar más con eso y bueno, como darle vida a esa parte, ¿no? Dejar de escuchar un poco los mandatos sociales, que son 1.500.000 de cosas que te dicen, y escucharme un poco más que a mí, que quiero, que siento y cómo me parecen las cosas a mí, no que me las cuente de otro, ¿no? La máquina de tejer. La idea es que saques un papel, elegí cualquiera. Dos. El dos, andá volando, tocar un tema tuyo. Está, listo. Voy a tocar la canción que se llama Todo lo que no se cuenta en las canciones de amor. Te extrañé, pero no me amé. La máquina de tejer. ¿Tenés alguna relación con alguna sustancia de la música? ¿La vinculás? Ya sea, no sé... Cuando toco en mi casa, por ejemplo... Sí, en el momento de composición... Tomo mate, generalmente. También de ejecución, eso. Sí, un consejo que me dio hace años Mario Lebrero, cuando estaba empezando a escribir, fue asociar la rutina a escribir todos los días, primero, escribí todos los días primero. Y segundo, asociar esa rutina con algún hábito, yo qué sé. Puede ser tomar café, puede ser tomar agua, mate. Y si bien no es que le haya dado toda la bola del mundo, pero bueno, si vos te haces un hábito de escribir de mañana o a mediodía cuando te levantes, no sé, y tomar mate, o no sé, o hacer algo, también sirve porque después ya te queda como que siempre esa rutina está ahí y está asociado con algo placentero, yo qué sé. Mismo Mandrake me decía, probá a tocar estas canciones, practicarlas, pero mirando la tele. Así automatizás. Claro, a veces asociar con una rutina, ¿no? Y eso está bien también, para no mirar tanto y no pensar tanto y que llegue un momento que te sepas la letra y te sepas los acordes sin tanto... O sea, asociar con rutinas, no sé si con sustancias, pero... El alcohol tomaba bastante, sí. Por eso mismo dejé, porque me parecía que no era algo que te fortaleciera el organismo. Más bien me pareció como que era nocivo. Me costó entender que se podía vivir sin tomar nada y que estaba todo bien igual. ¿Qué otras cosas te generan una conexión similar o mayor que la música? Bueno, por ejemplo, salir a caminar con mis perros. O sea, vivo muy intensamente el tema de mis animales desde hace bastantes años. Yo vivo en una cooperativa que tiene bastante pasto, pero bastante. No es solo edificios, es como todas unas manzanas enormes, todo con terreno, árboles, plantas. Esa costumbre un poco la había agarrado. Yo vivía en Buenos Aires en un apartamento y ahí no tenía conexión con la naturaleza. Pero de un momento a otro viví un año en Piriápolis y eso me cambió la vida, ¿no? Porque empecé a estar, era una niña que vivía en un bosque y después iba a la escuela en bicicleta, atravesando todo el bosque, como que las cañadas, la playa, como que todo eso me transformó y al día de hoy yo creo que donde yo vivo, no te digo que puedo encontrar todos esos paisajes, pero por lo menos el verde, viste, ya me cambia el sol. Yo qué sé, los perros, viste, como que estar con ellos. Necesito todos los días estar por lo menos una hora y media en ese tema de estar caminando, de estar como meditando, viste. Puedo estar escuchando la radio, igual un programa que estén pasando música, hablando, pero yo estar como sin estar haciendo ninguna actividad mental, descansando en la actividad de alguna manera. Yo trato de hacer algunas cosas de esa manera meditativa, ¿viste? Caminar es una. Cocinar me gusta pila también, cuando tengo tiempo y ganas. Otra cosa que me gusta mucho es hacer karate, que al principio me parecía como re sufrido porque lo hice como por indicación de un psicólogo reichiano, por la parte bioenergética, ¿viste? Como para contrarrestar ataques de pánico que tenía a los 20 y pico. Y me resultó como una cosa que me fortaleció pila. A mí me da la impresión de que karate, seguro que lo tengo idealizado, pero me da la impresión de que karate a mí por lo menos me va llevando, ¿viste? Todo de manera natural y va haciendo que todo fluya, o se vaya ordenando. Creo que me fortalece un poco el físico y eso me fortalece el carácter también y la, como el empuje, ¿viste? El meter para adelante y está muy relacionado con todo lo que yo estudié del tema corporal, ¿no? O sea, cuanto más fuerte te sentís, digo, las cosas, decís, bueno, no te dejas vencer por las cosas, o sea, enfrentás más, ¿no? Tenés un espíritu un poco más guerrero. El karate sirve también para eso. Un poco una cosa que dijo el profesor, siempre me quedó, es no existe el fracaso en el karate. Lo que existe es repetir eso muchas veces y cada vez que te equivocás es un aprendizaje. Aparte el movimiento. Es algo, sí, y aparte eso hace bien. Y aparte es algo zen, viste, también un poco, porque hay una cosa ahí de fluidez en los kata. Digo, tiene una parte que es entrenamiento físico bastante fuerte, que eso también me limpia mucho de toda la parte sensible y de todos estos problemas que voy acumulando, viste, que todos tenemos, ¿no? Pero como que al ser una persona que trabajó siempre con la parte sensible e incluso lo del tarot y todo, ¿no? Como que necesito una cala de tierra fuerte, viste. El chakra raíz, digo, las piernas, como que trabajarlas bastante para no tener ningún tipo de dolencia de nerviosa. para sacar un poco toda esa energía. Porque viste que cuando, a ver, yo cuando iba a la escuela me parecía que era una niña que no le gustaba ni correr, ni hacer gimnasia, pero sin embargo, si me dejaban suelta, estaba todo el día corriendo y todo el día haciendo cosas, no paraba. Entonces no es eso, es que la educación física que te dan en la escuela a veces es lamentable. Y no va, o sea, a mí me encantaba bailar, nunca bailé en la escuela, o sea, viste, yo qué sé, como máximo cantábamos, pero también te clasificaban, o sea, como que creo que la educación no acompaña mucho. Claro, no te dan la conexión de uno ni siquiera con los deportes, ¿no? Porque de repente sos un traba, entonces ya quedas por fuera de toda la parte como de educación física. Eso la fui recuperando, bueno, no sé. Yo creo que esa es la otra parte de mí. Digo, incluso andar en bicicleta a veces me lo tomo como algo también de... Está, de un viaje, ¿no? De un cuelgue ahí de respirar, de hacer un tramo ahí, un viaje. Me gusta. Te diría que salí bastante más deportista de lo que pensaba. A veces me canso un poco, pero... ¿Y en la vejez te ves vinculada a la música? Mirá, el otro día justo leí un artículo que creo que era de 5 pesos de propina o algo, y ellos mencionaban a una mujer de allá, de Brasil, que se llama Elsa Soares. Como Suárez, pero Soares. Y ella parece que tiene un show, cuentan ellos. Yo ya conocía el disco, que creo que se llama Dios es Mujer o algo así. Esa mujer tiene un show a los 90 años, que ella, sentada en una silla tipo reina, canta así, con un micrófono, y pasa unas pistas, creo, algo así. La gente dice que se goza todo, se baila todo. Yo digo, pa, me encantaría. A veces en karate estamos hablando de las dietas, de las vacunas, de sí, que no, ¿eh? Y yo digo, vos, pero esa persona, yo qué sé, Isabel Sánchez se murió joven. Joven, pero ¿qué tenía? ¿80 y pico? Y digo, ¿hasta cuándo querés vivir vos? Y yo le digo, yo hasta los 100 por lo menos. Y con buena salud, ¿no? Tipo, y a vitales. Yo me imagino así, tipo, viviendo bien, porque trataré de cuidar mi cuerpo hasta el último momento. Soy vegetariana, ¿viste? No me drogo, no tomo alcohol. Yo qué sé. Cuando decís que sos vegetariana, sos... No soy, o sea, como huevos y tomo leche, pero no como carne. Sí, sí. Te digo así, que después del recital de Morrissey, que estuvo en Uruguay y pasó unas filmaciones bastante cruentas, con los animales ahí muriendo, mataderos y todo, fue como el último lavado de cerebro que necesitaba para ser vegetariana. Yo no veo el cuerpo como una máquina que la tenés que tener en permanente uso, y te diría más que uso. Tenés que entrenar el cuerpo, porque yo pienso, después hay gente que queda así, ¿no? Toda doblada. Y eso es porque no hacen nada, están todo el día sentados ahí y van dejando que el cuerpo se... Eso le puede pasar hasta a un niño, o sea, si no... Lo que pasa es que los huesos de un niño no son los mismos que un hueso de un adulto mayor. Entonces, un adulto mayor, los huesos, por lo que estudié, el niño es blando, el hueso. Y el adulto mayor es rígido, cada vez más rígido, se va quedando en una postura. Y si quedó doblado para siempre. Y no hay con qué enderezarlo. Entonces, lo que me da a entender eso es que, ya póngase la pila, le hagan algo, porque van a quedar como una máquina que no se usa, oxidado. Es difícil hacerle entender eso a la gente. Como que la gente pone mucha energía en cosas que no son tan relevantes como su salud. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Motivación. Te diría... Pensé en Mandrake. Digo, simplemente el hecho de estar con él así haciendo un programa de radio que tuvimos en una época y aparte de ir con él a aprender guitarra, ya me motivó. Ver cómo vivía, cómo le hablaba a la gente, qué hacía, toda esa pasión que tiene, ¿viste? Por la música, creo como que me inspiró esa idea de motivación. ¿Alegría? Bueno, por ejemplo, no sé si conocés a Migovio, que es el proyecto solista de Flavio Lira, ahora, o sea, el de Carmen San Diego. Cuando él se tira al piso con el micrófono, él a veces hace karaoke, agarra el celular y enchufa y se pone a cantar. Y se tira al piso y hace... Nada, se siente libre haciendo todo eso y a mí eso me encanta. O sea, yo nunca haría eso, ni loca. pero me provoca alegría. Siempre le digo, a mí no me vayas a agarrar, ¿eh? Porque a veces agarra a alguien así de los rulos y lo tira al piso, pero en broma, ¿no? No violento, tipo en broma, o besa a alguien que elige, yo qué sé. Y eso me parece divertido. ¿Aburrimiento? Me provoca aburrimiento esa música que... Esos cantantes de como... que tienen que estar afinados, que tienen que sonar lindo. No tengo un ejemplo especial, digo, pero hay muchos, yo qué sé. La mayoría de la música es así. Me aburre bastante porque no encontraron su estilo, pobres, yo qué sé. Pero no es un género en sí. La mayoría de los músicos van por el lado del virtuosismo. Con eso ya creo decir bastante. Y no me parece que sea lo que hay que hacer con la música, sino encontrar un estilo original. Está bueno seguir tradiciones y eso, pero me parece que siempre, dentro de todo, por ejemplo, Leo Maslía, por decir a alguien original, yo que sé, tiene su estilo, se habrá basado en determinadas personas, no sé cuánto, pero y capaz que toca un poco de folclore, toca un poco algo medio tecno, lo que vea, pero no es una persona que imite una receta donde la voz sea una voz perfecta, digo eso, ¿no? Eso me aburre bastante, eso, cuando tratan de seguir un molde, ¿viste? De virtuosismo, un canto perfecto, una guitarra que suena. Y otra cosa que me aburre muchísimo es la gente que trata de hablar todo el tiempo de efectos técnicos, ¿viste? De pedal tal, de cosas que me supera. No es tan importante, me parece. O sea, está bueno que lo sepan, pero no tanto para hablar tanto rato. ¿Amor? Mis canciones. No sé, pienso en mis canciones, son bastante de amor, casi todas. O sea, en definitiva. No se me ocurrió así una cosa de alguien en concreto. O sea, pensé en Dani Umpi también. A veces Dani Umpi también tiene canciones como sobre el tema amoroso. Pop amoroso. ¿Tristeza? Tristeza, bueno. Pero para bien, ¿eh? Porque para mí la tristeza es un sentimiento muy, muy respetable. Por ejemplo, una persona que me transmite mucha tristeza y hasta he llorado en varios recitales, no en uno, es bastante patético esto, esta confesión, pero está, es Dino. Yo soy bastante dura para llorar, pero cada vez que voy a ver a Dino, toca 4 canciones y llega un momento en el recital que tengo que agarrar un paquete de Kleenex y empezar a sonarme la nariz, pues paso llorando. Me toca una fibra, no sé si es por la milonga, no sé qué es, pero es como que me hace llorar pila. O sea, me conectan con ese sentimiento de tristeza, pero me parece hermoso lo que lo hace. ¿Goce? Y pienso más en una música tipo Daft Punk, yo sé, que es para bailar, Sí, pienso por ahí. Sí, como algo más... Algo que puedas bailar o Beck, así, una música, pero más Daft Punk. Algo que te cuele el sonido como para bailar y que te vayas ahí a otro planeta, digamos. ¿Calma? Bueno, Calma es un disco de Gustavo Ripa. Pensé en eso directamente, porque es bastante tranquilo, ¿no? ¿Tensión? La distorsión me da un poco más la idea de tensión, ¿no? Como... ¿Qué tipo de distorsión? Cualquiera. No sé, desde un disco de Nirvana. La distorsión siempre genera una tensión. Ya escuchar algo con una distorsión genera una tensión. No es malo ni bueno, digo, pero me genera a mí, por lo menos a escuchar, cierta tensión. ¿Asombro? Bueno, en su momento Leo Maslía, pensé otra vez Leo Maslía. Y fue como que me pareció así, que rompió todos mis esquemas de lo que era la música, lo que podía hacer un cantante, lo que podía componer alguien, las letras, su mundo, todo me superó. ¿En qué momento lo conociste? Lo conocí cuando tenía tipo 13, 14, porque mi viejo en algún momento de su vida trabajó con la madre Leo Maslía. Entonces en mi casa había un par de discos de él, y cuando yo estaba empezando a ser adolescente, digamos, puse un disco y dije, ¿listo? Mi padre escuchaba solo música clásica o si no, más bien con Chico Buarque, Serrat, esa onda. Y de repente, dentro de la música clásica, rompió todos los esquemas esto, ¿no? Porque dije, ¿y esto qué es? Y tal, y esa es fanática. Me aprendí todas las canciones, piré con esa forma de cantar, tipo medio robótica. Que yo pensaba que él cantaba así porque era un personaje para cantar, ¿no? Y después cuando vi cómo hablaba él como persona, me di cuenta que no, que él hablaba como... que no se daba cuenta, pero hablaba así. Y ahí tiré la vez. ¿Nostalgia? Y nostalgia, hay en algunas canciones mías que hablo de relaciones con personas que ya terminaron. En mi disco nuevo hay algunas así. ¿Asco? Bueno, me vino otra canción de Carmen Sandiego, que se llama Asco al Sexo. Me vino esa, justito. Escúchenla, en YouTube creo que también está en vivo. ¿Pero hay alguna banda o algún cantante? ¿Que me dé asco? Sí, que te genere como esa... Por ejemplo, no me gusta nada como canta Ricardo Mollo. Ese estilo, esos que cantan así, no me gustan nada. O sea, Papo me gusta como canta. Pero gente que imita eso, o que... Está lo mismo que el virtuosismo, todas esas cosas me dan asco, o sea, no me gustan. ¿Viste esa cosa como de querer ser rockero, viste? No me gusta. ¿Y admiración y conexión? Y bueno, un poco con esta gente que estoy haciendo música ahora y que, con las que grabé el disco, ¿viste? Todos los que están adentro de esa nave, más o menos, son personas con las que siento conexión musical. Tanto Fabricio, Flavio, Fran Trujillo, Valerio Jardín. No sé, con todos ellos siento bastante conexión musical, e incluso con todas las bandas que ahora están en el colectivo de Fil de Agua. Por ejemplo, me gusta mucho una banda que se llama Cielos de Plomo, que es de Fran Trujillo. Este año van a sacar un disco. También va a sacar un disco Mux, que es la banda de Fabricio, que me gusta pila también. Bueno, y así va a haber varias novedades. Bueno, gracias a vos, estuvo muy bueno, muy divertido, muy terapéutico. Muchas gracias. La máquina de tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.